educación apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Música, artistas y muchas sorpresas. Todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. Y es que el amor no necesita ser entendido, simplemente necesita ser demostrado. Paulo Coelho. Hola, hola, queridos radioescuchas, por fin llegamos al mes más esperado, más sonado del año, y es que es el mes del amor y la amistad, donde tú puedes dedicar una canción a tu pareja, a tu amigo, a tu esposo. Recuerda que estos detalles son los que no se olvidan. Si quieres dedicar una canción en la mejor radio dominical, comunícate a los teléfonos 0987-759-256 o al 0999-84-333-1. También puedes escribirnos a nuestro fanpage, a nuestro Facebook como @suenavinilo o enviarnos un correo a suenavinilo@hotmail.com. Y así arrancamos el segundo mes del año, con lo mejor de Suena Vinilo en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hola, hola, Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alexis. Y antes de continuar, quiero aprovechar para desearte un feliz cumpleaños. Tuviste de cumpleaños el día viernes, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Lo pasé espectacular. Sí, así me contabas que recorriste creo que todo Quito con tus amigos igualmente, ¿verdad? Mis amigos europeos, un saludo ahí para Max, para Tim y para Candy, quienes son unos chicos que están trabajando y haciendo algunas pasantías aquí, son de Eslovenia y Suiza. Vaya, vaya, qué gusto que puedas convivir con todo tipo de personas, me alegra bastante, igualmente de todo corazón, espero que cumplas muchos años más. Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos escuchan, mi nombre es Sebastián Carvajal Espín, y por la siguiente hora les vamos a acompañar con lo mejor de las baladas, así que no te despegues de esta sintonía, y antes de continuar, no olvides que Suena Vinilo llega a todos ustedes gracias a la colaboración de la Escuela de Kung Fu y Wushu Xiaolong Chuan. Estamos ubicados en Sangolquí, barrio San Pedro de Taboada, Centro Recreacional Varadero. Ven y entrena con nosotros, cuerpo, mente y espíritu. Así es. Ahora sí, arrancamos el mes de febrero endulzándonos un poquito con la música del recuerdo en español. Y es que vamos a mencionar a Leo Dan, quien nació el 22 de marzo de 1942 en Atamisquí, un pequeño pueblo de la provincia de Santiago de Esfero, en Argentina. Leo Dan ha compuesto más de 2000 canciones entre sus temas grabados de distintos géneros y ha sido traducidos a muchos idiomas. Ha vendido más de 40 millones de discos a nivel mundial y ha participado en 4 películas. Vamos a escuchar un tema de Leo Dan y es Tú llegaste cuando menos te esperaba. Decirme ni siquiera adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie. Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? Tiene el amor, yo no quise enamorar. amor, que eres tú. Sorpresivamente así, ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Bendigo la hora en que te conocí, maldigo el momento en que te vi partir. Vaya, hemos regresado de escuchar al... ¿Cómo dijiste el nombre? Leo Dan. Con ese tono era, por eso te dije que lo digas. Dilo de nuevo. No. Dilo. Leo Dan. Ah, sí, ya nada, ya. Yo que quería hacerte famoso por tu tono de decir, Leo Dan. Pero bueno, es momento de escuchar a uno de los más emblemáticos de este género. Me refiero a Leonardo Fabio. El tema que escucharemos a continuación es prácticamente un himno de este género. Su letra habla sobre una muchacha que aún recuerda su último amor. Es bastante bella esta canción. Pero antes de escucharla, permítame contarte unos pequeños datos sobre este gran artista. El nombre real de Leonardo Fabio es Fuad Jorge Yuri, quien nació un 29 de mayo en el distrito de Las Catitas, en la provincia de Mendoza, en Argentina. Además de ser cantante, también fue compositor, productor cinematográfico, director, guionista y actor. Durante su infancia estuvo internado en diversos institutos, de los cuales siempre lograba huir. Películas como Crónicas de un niño solo y El romance del anciano y la Francisca son catalogadas como mejor del elenco argentino. Muchas de sus canciones han sido traducidas a más de 14 idiomas. Durante un tiempo estudió para seminarista, posteriormente intentó en la marina, pero no fue de su agrado, por lo cual mejor decidió ir a pedir limosna en una estación de ferrocarril. Te presento Un barquito de papel, de Leonardo Fabio. Disfrútenlo. De papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor, tal vez soy yo, quizás soy yo, acordarás, así era yo, si ves un pajarito en el invierno frío, cobíjalo, protégelo, contagia del calor, mi amor, tal vez soy yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo, y cuando llegue a ti, muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojar al ver que conserva de mí copa de carne, de ser diré que hoy son una ilusión, son una ilusión. Nada más. Y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar, se enojará al ver que conserva de mí la poco de carne de salir de la calle. Fui solo una ilusión, solo una ilusión. Y nada Ricardo Roberto Toro Lavín, más conocido por su seudónimo como Woody Richard, nació el 21 de septiembre de 1943. Es un cantautor chileno considerado parte del fenómeno musical de la nueva ola chilena. Junto con artistas como Cecilia Pantoja, Luis Dimas, José Alfredo Fuentes y Peter Rock. Varias de sus canciones de su autoría como Mentira, que popularizó el cantautor Hernando Zúñiga, Tu cariño se me va, Si me vas a abandonar, Como mi bombo y Mi chin chin, entre muchas otras, han sido utilizadas por cantantes de renombre internacional, logrando el éxito fuera de las fronteras de su país. Su apodo se compone de dos nombres: Buddy, por el cantante estadounidense Buddy Holly, pionero del rock and roll, y Richard, por su nombre verdadero, el cual es Ricardo. Vamos a escuchar a Buddy Richard, Tu cariño se me va. Vamos. Vaya, hemos regresado, Tu Cariño Se Me Va. Qué buena canción. Yo tengo de memoria esta canción, bueno, se me viene a la mente mi padre, la verdad, porque todos los domingos era infaltable, desde las 7 de la mañana mandaba sus canciones de Buddy Richard, Leo Dan, de Jinsop. No sé si tú has escuchado a Jinsop. Por supuesto. Vaya, la verdad que sí, y bueno, me trae buenos recuerdos todo este tipo de canciones, este tipo de música. Y ya están empezando a llegar varias canciones, varias peticiones. Y recuerda que si tú quieres escuchar una canción, mandar un mensaje especial a alguien que tú quieras, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp al 0987-759256. 0987-759256. O al 099-984-3331. Una vez más. 0999-84-333-1. No olvides que estás en compañía de Suena Vinilo. Te acompañamos todos los domingos de 14 a 15 horas por los 940 en AM, por www.radiocce.com y por nuestra fanpage en Facebook. Estamos como Suena Vinilo. Y bueno, estamos con una canción que nos pide una fiel oyente, Silvia Huelyasamín. Pide la canción de Mocedades, Te Estoy Queriendo Cada Día Más. Y aquí te complacemos. Disfrútala, por favor. Bueno, aquí están diciendo que estamos con un internet un poquito lento. Ya nada, hay que jugar el dinosaurio del internet, creo, en este momento. ¿Cuánto ha sido tu máximo puntaje ahí, Alex? No sé, tal vez un... Ya cuando se pone la pantallita en negro y toca... No sé, ya... Ya está de noche, ¿no? Yo recuerdo que he llegado hasta casi 930 puntos, así empiezan a salir pterodáctilos, ese dinosaurio parece Flash, no sé, pero bueno, es interesante, es interesante. Recuerda, como te lo decíamos, puedes escribirnos a nuestra fanpage, a nuestro WhatsApp, si quieres enviar un mensaje a tu persona querida. ¿Aún no tenemos, no? Bueno, entonces... ¿Qué tal si mandamos a otra, hasta que estén listas esas canciones? ¡Vamos! Vamos a hablar sobre otro artista, y es que es nada más y nada menos que Jerónimo. Jerónimo nació en Carabela, un pueblo perteneciente al partido de Rojas de la provincia de Buenos Aires, en una fría y soleada tarde de mayo. Fue un hijo único de Pedro y Mercedes, heredero de un patrimonio que ha sido y es de gran valor para su vida. Estoy hablando de la honradez, el respeto hacia uno mismo y los demás valores, como es el amor genuino y verdadero. Vamos a escuchar su legado musical. Jerónimo, Siempre Te Voy a Querer. De mí solo palabras

excelente canción. Qué excelente canción. Gracias por esa petición, Silvi. Un saludo igualmente inmenso para Verónica Spink, para Silvi Gu, para Jesse Morales, quienes están acompañándonos por nuestra transmisión en Facebook. Vamos a continuar con las buenas canciones. Así que hemos estado muy románticos en esta tarde y vamos a seguir estándolo. Ahora vamos a escuchar a un artista que ha tenido varios éxitos en todas las canciones que ha hecho. Suele tener rituales y tips o tics para cantar y aquí te los cuento. Julio Iglesias solía cerrar los ojos y poner su mano en el pecho para poder cantar. ¿Pero por qué solía hacer esto? Después de un accidente de coche que el artista tuvo, su sistema nervioso funcionaba solo al 65%, razón por la que, entre otras cosas, cerraba los ojos al cantar y si los abrías, y si los abría, podría estar un poco desconcentrado. Desde su debut ha vendido más de 300 millones de discos en 14 idiomas. En 2013 le concedieron el récord mundial Guinness por ser el artista latino que más discos ha vendido a nivel mundial. Una cifra de escándalo que remata con 2.600 álbumes de oro y platino. El cantante es un apasionado de los vinos, afición que llegó a manos de la familia Rothschild cuando probó en una reunión de amigos un Chateau Lafite del 61. El gusto por el mundo vinícola llegó a tal punto que gastó $1,000,000 para conseguir dos cajas de Romani Conti del 85. Te invito a que escuches De Niña a Mujer. Disfrútala. Vergara, no había nacido mi hija. Mi hija tiene ya 9 años. A ella le he escrito esta canción. Eras niña de largos silencios y ya te quería bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel, y mi vida que nada esperaba también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al partir de mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer. Esa niña de largo silencio volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer, pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mi mujer. Te quería ya tanto que al no verte a mi lado ya sabía que te iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando de niña. Ara ara

que se está expandiendo, que bueno, hasta ahora existe una cifra de muertos no muy alta, no es muy considerable, pero que se tiene que tener las debidas precauciones, y es que estoy hablando del coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, que tienen un origen todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, como es la neumonía. En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus suelen ser secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general, y también dificultad para respirar. Hasta la fecha no existe una vacuna alguna ni el tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus. Hay que tener siempre una higiene básica. Esa es la manera más eficaz para evitar de contraer este tipo de virus en lugares donde existe una mayor afluencia de personas. Es conveniente siempre, eso sí, siempre lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas que ya estén infectadas, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. Es una recomendación de Suena Vinilo para todos ustedes. Vaya que sí es importante el tener todo esto, todas estas recomendaciones en cuenta, y más que nada siendo este virus tan riesgoso y que se está expandiendo a niveles bastante críticos y bastante elevados por todo el mundo. Recién nomás ya hay un caso confirmado en España, un caso confirmado en Francia, en Alemania, aquí en Ecuador mismo se confirmó, bueno, que el paciente chino no tiene coronavirus, pero sí una afección similar. Pero igualmente existen 40 personas que están con vigilancia biológica, date sí, cuenta de eso. Están siendo estudiadas y esperemos que no este tipo de enfermedad no se convierta en una pandemia, sino que poco a poco vaya reduciéndose y se pueda elaborar alguna vacuna y tratamientos para dicha enfermedad. Vaya, pero eso sí, apenas se tenga la sintomatología de fiebre, dolor muscular, mareo, cefalea, siempre hay que acercarse lo más pronto posible a un centro médico, un centro de salud. Igual si se ha estado fuera del país en los últimos meses, en las últimas dos semanas, y presentan estos síntomas, acérquense y háganse atender lo más pronto posible. Y bueno, tenemos más mensajes, tenemos más peticiones. Una petición de Verónica Espín nos pide la canción Cisne Cuello Negro de Basilo. Espero que lo disfrutes. No hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto, la verdad. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo. Alegría y llanto. qué buena canción que nos han escrito, que nos han pedido. Y es que ahora voy a hablar de Roberto Carlos Braga Moreiro, quien nació en Espíritu Santo el 19 de abril de 1941. Es un cantautor brasileño, uno de los principales representantes de la música popular brasileña y uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en el mundo. Más de 150 millones de copias. Es uno de los íconos más populares y reconocidos de la música brasileña en el mundo, nombrado en Brasil y en el resto de Latinoamérica como el rey de la música latina. Ahora quiero mencionarles que Albert Sánchez rinde un gran homenaje a este maestro Roberto Carlos en el programa Yo Me Llamo Colombia, cuyos jurados están integrados por Amparo Grisales, César Escola y Jesse Uribe. Estamos a unos días de que culmine el programa y que se dicte un ganador, que gane el mejor. Y bueno, vamos a escuchar el tema Cama y Maisa de Roberto Carlos. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Y estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, bebida preferida, plato predilecto. Como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Ese amor que alimenta mi fantasía, mi sueño, mi fiesta, es mi alegría. Comida sabrosa, perfume y bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor que hacer de ser. Vaya Alexis, te tengo una mala noticia en este momento. ¿Qué pasó? Se nos está acabando el tiempo. Así es, cada domingo pasa volando y bueno, toca despedirnos. Cuando se disfruta lo que se hace, el tiempo pasa volando, eso es. Permítame despedirme, mi nombre es Sebastián Carvajal Espín. Pueden encontrarme en Facebook e Instagram como Sebastián Carvajal 63. Quiero mandar un enorme beso, un enorme abrazo a toda mi familia que me está escuchando en este momento, igualmente a mi hermosa novia, que se encuentran en sintonía de Suena Vinilo. Recuerda que nos puedes escuchar todos los domingos de 14 a 15 horas por los 940 en AM, por www.radiocce.com o por nuestra fanpage en Facebook. Y antes de ceder el micrófono a mi querido amigo, recuerda que nos escuchaste gracias al apoyo de la Escuela de Kung Fu y Wushu Xiao Long Chuan. Si deseas aprender este milenario arte marcial, comunícate a los teléfonos 09-8880-123 o al 0984-625235, o puedes buscarlos en Facebook, están como Xiao Long Chuan. En este en vivo está ya etiquetado para que se puedan dar una vuelta y puedan ver de qué se trata el Wushu y el Kung Fu. Mi nombre es Sebastián Carvajal Espín y conmigo es hasta la próxima semana. Yo antes de despedirme, quiero decir que nos acaban de escribir desde el Valle de los Chillos, Fernando Arias, quien nos está pidiendo que quiere dedicar una canción a su novia, una canción de Leo Dan. Yo me despido, soy Alexis Morales y esto es un tema romántico. Hasta la próxima. Yo sé que nunca nadie más podría amar.